sobre el resultado exitoso, así lo califico, de inicio de la 46ª Feria Internacional de San Sebastián, tratando de resaltar tres cosas fundamentales. En primer término, la sinergia entre la gobernación del Estado Táchira y la alcaldía como ente rector y organizador y promotor de la feria. Durante 8 años, la gobernación del Estado estuvo de espaldas a la Feria de San Sebastián y con sus recursos propios la alcaldía mantuvo en alto el prestigio de la feria. Este año, con mayor énfasis que el año pasado, se produjo una total sinergia entre la gobernación y la alcaldía y los resultados están a la vista. La gobernación del Estado Táchira, en aportes directos, invirtió 2 millones de bolívares fuertes para la celebración de este evento y una suma igual en aportes indirectos a través de las actividades con recursos propios que desarrollaron los diferentes entes del Estado como Funda Táchira, Cotatur, la Corporación de Infraestructura, el Instituto de Deportes, que aportó 716 mil bolívares fuertes para el desarrollo de la Vuelta Ciclística al Táchira, toda la infraestructura de actividades culturales que se desarrollaron a través de la Dirección de Cultura del Estado Táchira y los aportes que hicieron la Dirección de Desarrollo Rural, la Fundación de las Zonas Altas del Táchira y también la Fundesta como organismo que apoyó la feria agropecuaria en el marco de la Feria de San Sebastián. Si hay que felicitar a alguien por el buen comportamiento y el desarrollo de la feria, y este es el segundo punto que queremos destacar, es al pueblo de San Cristóbal y al resto del pueblo de Táchira que se hizo presente, quienes se convirtieron en excelentes anfitriones de todos los visitantes que vinieron a la feria. Un hecho importante que resaltar es que, merced a los acontecimientos previos a la feria que todos conocemos, esta feria permitió rescatar todas las actividades para los civiles, para la civilidad. Esta es una feria que fue un evento festivo de carácter religioso, de carácter cultural, que exaltó los valores de la familia de Táchira como el valor fundamental de la unidad de la familia participando en la recreación durante la feria y sobre todo se convierte en un paradigma al comportamiento cívico y a la civilidad. La gente sabía que la policía de Táchira, la policía municipal, estaban solas custodiando todos los escenarios de la feria y la gente se cuidó a sí misma con un comportamiento ejemplar. En esta feria, el tercer punto que hay que destacar es que se revivieron tradiciones que estaban ya archivadas durante los últimos eventos. Por ejemplo, la Noche de las Ruanas, la Bailanta, una iniciativa de la Gobernación del Estado Táchira, quien patrocinó el evento organizado por la alcaldía, al cual asistieron más de 10.000 personas, donde se presentaron artistas de la trayectoria de Oscar de León y donde la gente festejó el final de la feria sin ningún incidente, en familia y con un gran comportamiento.